Hola, soy Leo y quiero mandar un saludo muy especial a toda la gente linda del Uruguay. Y bueno, desde ya muchísimas, pero muchísimas gracias.